Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos esta noche al último programa de la cuarta temporada de Último Nivel. Para celebrar a lo grande este final de temporada, vamos a analizar uno de los grandes de este año y uno de los grandes de la década, sin duda alguna, Mario Galaxy 2. Ya tocaba la segunda entrega del magnífico Super Mario Galaxy, le da una razón de más para tener una Wii. O quizá de las pocas razones para tener una Wii. Y naturalmente al análisis del Super Mario Galaxy vamos a acompañar a esta especie de especial Noticias E3 con el equipo al completo. Señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy despedimos la temporada. Y la verdad es que hay ganas de repasar el E3 porque hay tanta energía acumulada negativa, sobre todo, que hay que descargarse hoy. O sea, va a haber un flameo. Yo no he comido fibra, así que vengo calentito. Increíble. Y luego esa maravilla casi inclasificable que es Super Mario Galaxy 2. A su lado, como no, también nos acompañará la voz femenina del equipo. Yuri, buenas noches. Muy buenas noches a todos, chicos. Hoy, además de flamear, tendremos también un espacio dentro de esas noticias para deleitarnos con cosillas que han salido, que como he dicho en otros foros, parecen hijitos de Morfeo, porque son casi de soñadores para soñadores. Pero bueno, ya lo comentaremos en estas noticias. Nada, sin más, espero que disfrutéis de este programón que nos espera. Y a su lado, como no, Manel Bonanit, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Molt bona nit a tothom, buenas noches a todos. En este último programa de cuarta temporada, este E3 girado como una tortilla, veremos qué tal han sido las noticias y nada más, disfrutad de este análisis de Mario Galaxy 2. Se prepara el ambiente, se caldea, señores, este programón con Super Mario Galaxy 2 y el E3 para cerrar la temporada de Último Nivel. Señores, abrochad los cinturones. Las noticias de la semana. Y con muchísima energía, señores, empezamos el E3. No lo conocerás, Yuri. Es que me recuerda la voz de los que hicieron la banda sonora de Death Note. Es que suelen tener un tono similar, pero no son claro. Nightmare. Sigamos entonces, bueno, mejor que sigamos. Empezamos las noticias de la semana con este especial, mini del E3. Empezamos por la conferencia de Microsoft, si os parece bien. Y como no, uno de lo que fue sus pilares, muy para desgracia de todos, o de casi todos, que fue el Kinect. Quien quiera, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta que, como todos sabéis, hubo dos conferencias, una no televisada y otra televisada. La del Cirque du Soleil. La del Cirque du Soleil, que todos se vistieron de espermatozoide. Y parecía una secta colectiva. Sí, o sea, lo mejor de esa conferencia es la imagen de... De Itagaki con el poncho mirando a la izquierda con cara de qué coño hago aquí, las gafas de sol en medio del escenario. Es brutal, o sea, es la imagen de la conferencia. Pero bueno, como todos sabéis, pasamos a la que se supone que era la conferencia para nosotros, sí. Es decir, para los jugadores habituales. Para el público. Vale, y empezaron con un Call of Duty, ahí entrando directos. Que tiene buena pinta y con el helicóptero explotando cositas. Con misiles infinitos y esas cosas divertidas. Sí, y casual. Un Call of Duty. Bueno. Hombre, poca broma, ¿eh? Tiene un helicóptero. Ya, si era pasillo hacia adelante, ahora es pasillo hacia arriba. Porque puedo moverme. Pero fijaos, con el helicóptero. Más allá, el escenario era bastante grande, muchas más explosiones, grandes unidades en pantalla. Es que si ponen estrecho el pasillo, la gente se chocaría y se moriría mucho, hombre, se quejaría. No, pero tan pronto. Bueno. Hay que dar una oportunidad, que estrellar y quieren deshacerse ya de todo el rollo de... Siempre Infinity War era la primera, ahora ellos pueden dar el do de pecho. Luego vino un Gears of War 3, que bien, o sea, es esperable. Es un Gears of War 3 que le puedes enganchar una granada a uno y mandárselo al otro. Eso mola un huevo. Eso en el multi va a ser la polla. Más de lo mismo a cuatro jugadores. Intercambio de armamento gracias a los cuatro jugadores en modo campaña. Exacto. Y además podrás llevar a los Locust, pero a los que explotan y... O sea, en el multi habrá un multi que podrás ser todos los enemigos Locust. Me he visto un vídeo antes y he flipado. O sea, el multi promete bastante. Pero si no modifican la escopeta... Era una mierda. O sea, si la escopeta no es de las que revienta de un tiro, ya no mola. Sí, porque eso es lo que molaba. Halo Reach. Bien. Bien. Era bien. Un vídeo que ya se había visto, no obstante, lo que se enseñó. Bueno, aparte de ya se había visto, ya la tienes. Combates en el espacio. Que eso es lo que me moló. Eso mola un huevo, sí. Porque si fue lo único del vídeo que me sacó un... ¡Oh! Lo demás fue un vale. Y Metal Gear Solid Rising. Yo aquí aplaudí hasta con el nabo, o sea, es espectacular. Lo único bueno, destacable de la conferencia de Microsoft, sinceramente, fue eso. Es que fue espectacular. O sea, porque a mí que me partan la sandía en 9 cachos fue. Y encima, te dabas cuenta de que realmente cuando Raiden hacía gesto con la katana, era un gesto milimetrado, o sea, lo movía poquito. Muy diferente el movimiento de animación a cuando cortaba las columnas mientras corría alrededor de ese arco, o sea, de esa arcada, o cuando cortaba la camioneta. Sí. Es que realmente ahí se detecta la diferencia de animación que habrá con el stick. Es porque la han hecho en Softimax. ¡Viva Bayonetta! ¡Viva Bayonetta! Y Fable 3, que es que hasta el tráiler de Fable 3 fue malo. Que sí, fue americano. A mí me pareció súper chusto. Americano. A ver, sí. El juego va a ser la bomba. Yo ya he visto in-game y vamos. Y es una maravilla. Cada personaje increíble. Pero no me hagas un tráiler así. Y el anuncio de Crytek de Codename Kingdom. Que fue un vale, porque fue un vídeo con actores reales. Sí. Y porque Crytek está detrás y dices. Sí. ¡Oh! Pues vale. Pero bueno. Todo lo demás fue Peña haciendo el chorra con Kinect. Y además. Es que Kinect tiene la capacidad de detectar los movimientos antes de que los haga. Exacto, Kinect, aka Project Natal, Precog. Porque es Precog. O sea, adivina los movimientos antes de que los haga. Sí, o sea, ahí ya se ha visto el GIF del tío moviéndose. O sea, no, el personaje moviéndose y el tío aún no se ha empezado a mover. Porque no tenía la coreografía estudiada en casa. Claro. Al fin y al cabo no han dicho precio de Kinect. Han enseñado Kineactimals, Kinect Sports, el Joyride, el Adventures, que es el único que se salva. No, y el Dance, el único que me llamó la atención. El Dance Central, que dices, oye, mira, para hacer el petardeo, Y para ser un chico de calle, malote también. Sí, malote ahí, todos con medallones y qué malo que soy. Juegos que intentaban representar la gran captura de movimiento y la gran tecnología que tiene Kinect, acá como hemos dicho Project Natal, y que serán uno de los 15 títulos iniciales que saldrá de lanzamiento Natal. Precio que no sabemos aún, porque seguramente si lo dicen, la gente saldrá corriendo. Han dicho que lo dirán una semana antes o algo así, normal. Y lo que a mí me extraña, o sea, yo no entiendo la política de esto, porque ya se sabe el precio de Move. Y además muy buen precio. Muy buen precio. Me ha sorprendido gratamente. Que son 100 euros y además no han hecho conversión dólares-euros. O sea, son $130 y va a ser 100 euros. Y van a anunciar el precio, ¿qué? ¿En octubre? ¿Un mes después de que haya salido Move? Mira, ¿qué quieres que te diga? Yo pensé incluso que en último momento decidieron no comentarlo. Que ya lo saben y no lo quieren decir. Es muy posible. Por el tema de cómo funcionó la conferencia, que fue la primera, la gente se la cargó. Y además también por eso, yo creo que por el miedo también a que la gente eso me da un rechazo de la hostia. Hombre, por eso, corta. Ahora juegan con la ventaja de que saben el precio de Move, es decir, pueden jugar con eso también. Pero no la van a bajar, porque no. Tampoco van a perder más dinero del que seguramente ya perderán, porque si esta tecnología es muy cara, ¿sí? Fijo. Pero si tienes la posibilidad de poner un precio superior al que realmente necesitas, porque puedes permitirte ya que la compañía de PlayStation la tiene a ese precio, tú lo puedes subir. Es decir, yo creo que tiene más margen para mover el precio para arriba o para abajo. Depende de las pérdidas que quieran generarse, porque es que fijo que con lo que ha costado este aparato... Bueno, que el Move para 4 personas no baja de 180 aproximadamente. Ya. Vale, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero que bueno, que como sabían que la conferencia era una mierda, pues dijeron, mira, voy a levantar la tapa que tengo aquí, que llevo una 360 blanca todo el rato ahí puesta, que va, pensé, eso es la esa Slim. Y sí, levantó. Y enseñó la nueva Slim, que está muy guapa. Es muy chula, decirlo. Es muy chula. ¿Sabes? Con ese brillantito, la verdad es que... Es un poco en plan cafetera Nespresso, negro, cromantito, está muy bien. Además, es compatible con Kinect, que la gente dirá, coño, pues como la normal. ¡No! Porque, no sé si lo sabrás tú esto... Pues no. La Slim, el Kinect, se puede conectar directamente a ella a la consola, conectarla a la alimentación. Pero en la 360 grande que todos tenemos, tienes que poner una alimentación aparte para el Kinect. Exacto. O sea, dos enchufes, el ladrillaco y el de Kinect. Muy bien. Con dos cojones. Bueno, es lo normal. Y además la fuente de alimentación de la nueva Slim es más pequeña, pero sigue habiendo ladrillito. ¿Sigue habiendo ladrillito? Si no es interna ni nada. No, que va. Sigue habiendo ladrillito, pero es un poco como el de Wii. Un poquito más grande. Bueno, es como el que habían sacado con los nuevos chips ahora, con los packs que habían sacado Call of Duty, Modern Warfare, Forza 3 y tal, que ya era la mitad. Pues... Y como vieron que la conferencia no había gustado a nadie, por el pinganillo le dijo el señor, oye, vamos a regalar una a todos los que están aquí, vamos a darle una. Y al final pues decidieron regalar una a cada una de las personas que estaban allí. Les saldrá cara la broma, ¿eh? Además de anunciar que a partir de ya estaba en venta. En Europa saldrá el 16 de julio. El 16 de julio, exacto. Y otra cosita que no has comentado es que también enseñaron un Star Wars compatible con el Kinect, que la verdad, la gente que le gusta mucho el mundillo de Star Wars le gustó. Un vídeo. Bueno. Vídeo demostrativo de aquellos que se enseñan año anterior o así, que cuando lo enseñan al siguiente in-game dices, bueno, perdona. Ah, y el Kinect Forza. Y el de Forza. Sí, esa especie de pre-beta de lo que podría llegar a ser. Mira, es interesante poder montarte el coche con el Kinect, pero bueno, no deja de ser más una curiosidad que otra cosa. Y la última función del Kinect, que era las videoconferencias, a la vez que puedes usar streaming, que oye, no está mal, pero lo usaremos 4 personas. Sí. Exacto, es que bueno, lo usarán, porque yo no voy a hacer. Estábamos buscando una funcionalidad, sí. ¿Te acuerdas? Y realmente lo vimos para empresarios, me parece cojonudo. Sí, claro, pero bueno, para eso ya tienen sistemas de Cisco y todo eso. Pero para alguien, por ejemplo, yo estoy viendo una película contigo y yo no quiero verte la cara, Sam, yo quiero ver la película, ¿o no? Y eso que ver mi cara está bien, Yuri, o sea, faltaría más, pero... Obviamente, no quiero decir eso, pero... Y no, bueno, dime. Que supongo que con el rollo ahora de las redes sociales, Facebook y tal, es una opción que está de más de redes sociales. Yo creo que en Estados Unidos va a pegar el pepinazo. O sea, yo creo que Kinect en Estados Unidos va a vender... Es que es un producto muy americano, en realidad. Es que a mí me da igual, a mí me lo vendieron cuando salió el Mizuguchi en Chill of Eden, en el Red 2. Fue, vale, por eso me lo compro, pero luego han dicho que no. Que nada, que se puede utilizar el mando normal, pero bueno. Lo más interesante de la Slim es que comentan que definitivamente con esta consola se va a solucionar las tres luces rojas. Me hará gracia ver la primera foto que salga con tres luces rojas después de esta declaración. No, es que le cambiarán los LEDs y ahora serán verdes o amarillas. Y ya, ¡ah, no son rojas! ¡Ah, no son rojas! Y ahora serán dos, no tres. Y también que, por lo visto, hay un modelo más económico que saldrá más para adelante. Eso está bien. Sí. Ojo, el precio aquí, oficial, serán 249 euros el modelo este con Wi-Fi N, ¿vale? No Wi-Fi G. Y 250 gigas de disco duro que se puede sacar y demás. O sea que si pero hay un modelo... el antiguo no será compatible con el nuevo. Pero se pueden transferir los datos. Eso sí. Eso sí. Y eso. Eso hasta Microsoft, de verdad, que fueron 1:20. Fue un coñazo. Un coñazo de conferencia. Entiendo que estén presentando algo nuevo, que tengan que demostrarlo, etcétera. Algo nuevo, ya lo hemos visto en Wii, Joris, que lo hemos visto en Wii. Por eso mismo, exacto, a eso me refería, que es que hemos pasado por este coñazo ya una vez, y dos, y tres, es no que lo no vuelves es a repetir. Nuevo, es que... Y más cuando han hecho una conferencia a puertas cerradas, ¿sabes? Es lo que no entiendo, ¿por qué tienen que estarse un 40%, no, 50% de la conferencia hablando de algo que ya han hablado en puertas cerradas y que simplemente demuéstralo y ya está, ya hemos visto mil vídeos? Y encima lo demuestran con juegos, con chorrijuegos, demuéstralo con algo serio, como especie un Tiger Woods o un Dead Space Extraction, como vimos con el Move luego. Y más sabiendo la de quejas que ha habido sobre Nintendo estos años. Es que no lo entiendo. Da igual. No lo entiendo. En fin. Y hablando de Nintendo, continuamos con su conferencia, que fue la siguiente, que fue ayer a las 6 de la tarde, que para empezar no tienen más narices que mostrarnos al señor Miyamoto con un fondo verde detrás, una espada y un escudo. Como siempre, haciendo el numerito, Miyamoto. Haciendo el numerito, pero un numerito que nos tenía muy bien acostumbrados hace años y que poco a poco ha ido empeorando. Pero es que ayer el tío tenía las narices de salir en un vídeo mostrándonos cómo se movía el nuevo Zelda y de repente aparece en medio del escenario como por arte de magia. Y bueno, ahí fue cuando muchos de nosotros empezamos a aplaudir de por fin Miyamoto honra, por así decirlo, su nombre y volviendo a las presentaciones de antaño, porque últimamente con lo que nos mostraba la verdad es que daba bastante que desear. Ha vuelto en chorra Nintendo con la flauta de Wiimote, por ejemplo. Ha vuelto de Nintendo un poco a lo que echábamos de menos quizás muchos tras estos 2-3 años. Bueno, yo empecé a gritar. Dos años. Lo que más me moló de toda la conferencia es que no apareció la desgraciada esa de las gafitas que siempre se cargaba la madre de Nintendo. De verdad, de sí, bueno, guay, mira, el Chinatown Wars del año pasado. Y tú vete a tomar por saco. Porque este año no ha habido tanto chorrijuego, por eso no ha aparecido. Era la esperanza que tenía la gente que Nintendo pudiera dar el campanazo a falta de chorrijuegos, que para eso ya estaba Microsoft y estuvo Nintendo los dos años anteriores, que pudiera realmente enseñar lo que aún le faltaba por enseñar, que era lo bueno. Exacto. O sea, lo hardcore. Sí. Esa filosofía que Nintendo quería recuperar de vamos a recuperar al hardcore gamer porque lo estamos perdiendo, algo que era totalmente cierto. Pues coño, se ha visto, ¿eh? Se ha visto. Se ha visto además con... Tenía ases en la manga que saben que nos va a gustar. ¿Por qué? Porque son personajes ya conocidos y juegos que queríamos tener. Lo que he comentado antes, empezó con la presentación de The Legend of Zelda Skyward Sword, que por lo que nos enseñó era una mezcla de cel shading. El apartado gráfico a nivel visual faltaba por pulir. Es base, o sea, es una base sobre la que trabajar, pero lo que se está terminado es el concepto jugable y se veía muy fino. Sí, de hecho lo que han comentado es que Miyamoto, si lo retrasan a 2011, o sea, Eiji Aonuma y Miyamoto, que si lo retrasan es porque todo el tema de los gráficos y diseño artístico no lo tienen acabado. Quieren que se parezcan a Paul Cézanne y demás. Sí, sí, la verdad es que han salido nuevos detalles de lo que quiere que sea el nuevo Zelda y la verdad es que si es lo que él ha comentado va a ser exquisito a nivel visual, que es lo que esperamos. No saldrá de las nubes, o sea, ahí no saldrá de Hyrule, saldrá de un pueblo de las nubes. Quieren centrarse en la diversión en vez de las mazmorras y el argumento como en pasadas. Sí. Dices tú, en las mazmorras, vale, pero en el argumento chato, sí, como no sea tú en las princes o Majora's Mask. Es una manera de implementar todo lo que han recogido de Wii Sports a lo largo del tiempo a un Zelda. Ahora no me jodas. Ahora tiras con arco, ahora tiras un pajarito, ahora lanzas los polos. Bueno, lo de escarabajo estaba guay. Estaba muy bien. Y además también el tema que no tuvieras que entrar al menú para cambiar de arma, no sé, lo vi todo... mucho más accesible. No fue lo único que se presentó y es que realmente la conferencia de Nintendo, aunque a mí me pese admitirlo, fue una tras otra. Una tras otra. Bueno, yo no paraba de gritar, estaba con Maneo viéndola y de verdad, bueno, ya me viste, abrazada a mi cojín de Totoro. El siguiente título que mostraron fue un Golden Sun para DS, que de verdad genial, ya era una hora. Pinta brutal, ya era hora que ¿y los colores? Bien. Tiene una viveza y una pasada, paleta espectacular. Ha pegado un salto con respecto al último que se vio brutal. Sí, genial. Atención. En concreto el nombre es Golden Sun Dark Dawn. Y atención. Porque atención. Esto ya es. Luego haré una observación al respecto de la presentación de Nintendo, que seguramente estaréis de acuerdo conmigo. Coméntalo, Sam, que te he visto ahí. GoldenEye, señores. El gran GoldenEye de Nintendo 64 va a volver a finales de año. A la WiiWare Store. Le han cambiado el objeto. Supongo que por tema de royalties no podían usar la cara de Brice de Pierce Brosnan y usarán la de Daniel Craig, que debe ser la licencia que tienen para usar en James Bond. Pero es grande y ese multijugador se podrá aprovechar muy bien a 4. El multi es lo más interesante de lo que presentaron del GoldenEye. Para mí un GoldenEye en su momento, guay. Es muy pero bueno. Tú juegas a GoldenEye ahora mismo. Pero al igual como si juegas, no sabría decirte un ejemplo ahora mismo. Ya creo que es por la nostalgia. Es una nostalgia. Por la nostalgia, vale, bien. Pero GoldenEye envejeció es muy mal. Es que tú mal. No jugaste el GoldenEye no, en la 64 vamos que no, en la 64 y eso. Que iba a una tienda a pagar un, no me acuerdo, 200 pesetas o algo por una hora y media para jugar allí a 4. Y después del cole nos íbamos a jugar al GoldenEye, que me los ganaba todos. Ya está. Así que no me y eras el que más eres el que más azulejos de la pared rompía sí, de o sea, en el baño. Yo era un hijo puta, o sea, vamos que no jugué. En fin, otro grande, otro Epic Mickey, grande. Señores, sí. Warren Spector entró en escena. Entró en escena y nos mostró cómo se movía Mickey en esos mundos tan oscuros. Y es que por lo visto tenemos un arma con la que podemos hacer o deshacer gracias a la pintura que tenemos. Y nada, la verdad es que se vio muy bien. Muy tiene bonito. Una pinta brutal. Sí, Warren sí. Spector es calité, eso no lo dudamos, así que seguramente nos ofrecerá un gran juego para Wii. Kirby's Epic Yarn, señores. ¡Juegazo! No ojo, solo ¿eh? Ya por el aspecto visual, sino por cómo se integra la tela y el hilo, que es el nuevo detalle que han añadido, con la jugabilidad. De verdad, tenéis que ver el vídeo porque es que ya de por sí habla por él solo. Luego mostraron Metroid Other M, que nada, no nos mostraron tiene una pintaza. Tiene una pinta espectacular. Tiene la pinta que no tiene la portada, porque la portada es horrible. Sí, la portada matar, es horrible. Es como en Shadow Complex, la que sacaron Xbox Live Arcade. No, he jugado ninguno. Es una sí, mezcla entre Shadow Complex, sí, claro. Ah, sí, es verdad. Entre Z también mezcla. Sí. Grande, ¿eh? Shadow Complex. Sí, Team Ninja está haciendo un gran trabajo ahí, ¿eh? Se está demostrando. Y ojo, señor, por favor. ¡Dios! Donkey Kong Country Returns. Es que. Y lo digo ahora, además es que. Por Retro Studios. No, exacto, además por Retro Studios. Nos estamos flipando, señores, con cosas de hace años. Exacto. Y no estamos flipando la mayoría de cosas por cosas actuales, como podíamos ver en otras conferencias. O sea, es. Lo añejo está triunfando. Y por algo será, señores, por algo será. ¿Qué plataformas? Por Dios. Por favor. Y encima todo en vertical. Sí. O sea, el 2D con volumen como si fuera un Street Fighter, algo así, similar. Dame un segundo, señores, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Pues no, ha colgado. Pues nada, sigamos. Porque lo siguiente que se presentó fue algo que se esperaba, era un secreto a voces, pero que hacía falta verlo. Es lo nuevo. Nintendo 3DS. La nueva portátil. La nueva portátil. Aquí tenemos, ya no es una reedición de Nintendo, sino realmente ya es un lavado de cara totalmente nuevo. Y a destacar, las 3D. Aquellas se fliparon con un ¿qué? Que Sony quiere sacar las 3D estereoscópicas, Avatar, Microsoft también, no me vengas. Aquí las 3D y ahora sin gafas. Nuestras propias 3D con ese efecto que conseguirá en este caso la Nintendo 3DS sin necesidad de ningún periférico de por medio, directamente con los ojos. No sé cómo buscarán la mezcla, cómo lo habrán hecho. Por lo que se comenta son como la resolución es 800x242, pero la de la pantalla es 400x242, es como que la reproduce dos veces y tienes que ser muy exigente en cómo enfocas la pantalla a tus ojos. Porque si, por ejemplo, mueves un poco la cabeza hacia izquierda o a la derecha, ya pierdes el efecto 3D y los ojos como se acaban, no acaban de acostumbrarse a ese efecto. O sea, es como que tienes que mirar fijamente a un punto y cuando lo consigues, notas ese efecto en 3D que al parecer está medianamente bien conseguido. O sea que sorprende. A ver, y para sorprender, los primeros títulos que sacaron. Ya un vídeo de Kid Icarus Uprising. Bueno, pues un Kid Icarus más para 3DS. ¿Cómo que un Kid? Lo dice así, tócate los cojones, como si hubiéramos tenido un Kid Icarus cada año. No, pero tuviste más uno. Pero hace la hostia de tiempo, o sea, fue un anuncio de la hostia, o sea, brutal. El nuevo proyecto que en el que está Miyamoto metido de cabeza, que dices, pavo, ¿en qué dónde te metes? Con Nintendo Smash. No, ha sacado nada más, ni hace falta, gracias. Luego han sacado pues las third parties que estaban trabajando en varios proyectos, como podría ser THQ con Saints Row, Activision el nuevo DJ Hero, Tecmo Koei con Dead or Alive o Ninja Gaiden, que es un remake del primero. Sí. Un nuevo Kingdom Hearts de parte de Square Enix, Level 5 con Profesor Layton y un nuevo Assassin's Creed. También Metal Gear Solid, Ridge Racer, Street Fighter, Resident Evil. Dame un minuto, Maneo, que tenemos la llamada entrante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién eres? Hola, Golden Lion. ¡Hombre, Golden! ¿Cuánto tiempo sin llamar? ¿Qué tal? Cuéntanos. Primero que nada, saludaros a todos. Muy bien. Hace tiempo que nos llamo por aquí. Cierto. Y segundo, como has mencionado a Golden Age, que de algo viene de Golden Lion, no puede ser otra cosa. Empieza acelerando, tío, porque sinténtelo mucho, si no te voy a cortar, porque vamos muy de mucho tiempo. ¿Eh? Nada, comentarte que el Golden Age no va a ser, dijiste que iba a salir para WiiWare. Es un juego de Wii en sí, no va a ser para WiiWare. Bien, vale. Es verdad, lo he comentado yo, pensaba que era para descarga. Pues yo no te escucho. Sí, sí, lo he dicho, sí. Lo he dicho. Pasa que estabas flipado con otras cosas y no... Pues gracias por el matiz de Golden Lion, era un matiz importante. Venga, sin duda. Venga, un abrazo. Hasta luego. Venga. Lo que no entiendo es cómo has dicho que lo sorprendente eran estos juegos, cuando lo sorprendente fue el vídeo que mostraron en el que salían jugando la DS, ¿lo visteis? Y salía Miyamoto corriendo en un escenario de Mario. Video presentación de la 3S con muchísimo humor. Muchísimo que yo humor. Me reí muchísimo. Era un joder, me lo estoy pasando bien con esa conferencia realmente. Y sí, con su toque característico de niños pequeños. Y por último, comentar que ha salido una noticia en la que posiblemente, o ya está anunciado, el remake de Ocarina of Time. Sí, es un rumor. No es un rumor. ¿Ah, se no? Colaron las imágenes desde la web de Nintendo, donde están todas las imágenes, y ahí hay unas imágenes, valga la redundancia, de Zelda Ocarina of Time. Grande. Lo que pasa es que las pusieron y luego las quitaron. Ah, pero amigo. Salían de ahí, o sea, la fuente son ellos. Y aunque sea sorprendente, solo mostraron dos juegos así más casual y familiares, como el Mario Sport Mix y el Wii Party. La verdad es que solo mostraron dos. ¿Y el Just Dance 2? No, este lo mostró Ubisoft. También lo mostraron, no, un pequeño vídeo pusieron, pero en conjunto fueron 10 minutos. Y a ver, no nos flipemos, que es que Just Dance 2 va a vender más que el Kirby, el Donkey juntos. Sí, desde luego. Seguramente. Sí. Pero bueno, en definitiva fue una conferencia donde nos dieron lo que queríamos y además con mucho humor, como ha dicho Maneo. En conjunto, la verdad, a mí me encantó. Sí, bueno, es que es como conferencia es la ganadora de este año, sí. Pero vamos, de paliza. Se ha llevado la palma este año. Nintendo con su conferencia. Sí. Sin duda. Luego iría Ubisoft, luego Electronic Arts, luego juntas Sony y Microsoft. Ubisoft Sony delante. Un poco... No, Ubisoft por delante no. De EA, por la amor de Dios. Sí, por supuesto. EA, la verdad es que estuvo no. Muy bien, fue uno. Mira, Electronic Arts, todo lo que enseñó ya se conocía y no era nada nuevo, mientras que Ubisoft enseñó un montón de cosas originales, frescas y que no se conocían. No. Con lo no. Cual... Mostraron más variedad, pero no mostraron... Y un montón de cosas, más cosas nuevas que Electronic Arts en proporción. ¿Qué enseñó Electronic Arts nuevo, salvo el... En proporción, yo te estoy hablando de calidad, de cosas que a nosotros nos puedan gustar y gente que está escuchando este programa. Así que lo siento, pero no estoy de acuerdo. Vale. Más uno a Yuri. Y falta la tercera conferencia importante de hardware y software, Sony. 2 horas de conferencia, que no estuvieron horas, mal, pero fueron 2 horas. 2 horas, que a los 40 minutos solo habíamos visto Killzone 3. Y tíos hablando, cállate ya la boca. Además, detrás del Treton ponía Create. Y según cómo se pusiera, yo a veces leía, cállate. Yo, sí, por favor, o sea... Realmente Sony sigue sin aprender a hacer una conferencia. No ha aprendido a hacer una conferencia con ritmo, con salero. O sea, se piensa que hablando indefinidamente se hace una conferencia y no, de este estilo, y no es así. Pero bueno, ¿qué comentaron? A grosso modo. A ver, principalmente enseñaron... Así, para entrar con fuerza, Killzone 3. Luego empezaron a hablar del 3D, las compatibilidades... La cantidad de juegos compatibles con 3D que va a haber, Ghost Recon, Crisis 2, Motor Storm Apocalypse, Gran Turismo 5. Seguidamente enseñarían el PlayStation Move. Y también dedicaron 5 minutos a un Harry Potter mal hecho llamado Sorcery. Que dices, por favor, ¿cómo dedicas 5 minutos a eso? Y la gente aplaudiendo. Pero bueno, era un ejemplo de cómo se usaba el Move. De hecho, sí, nivel pero de movimiento ¿qué sentido tiene que se mueva así si todos los ataques que hacen van teledirigidos porque estás haciendo una localización al mismo personaje? O sea, es que es una chorrada. Al menos este juego. Luego enseñarían pues el TGA, PGA, perdón, el Tiger Woods Tour 11. ¿Cómo me está gustando en 360? ¡Oh! De verdad, ¿eh? Viva Tiger Woods. A mí es que me encanta. Hacía 3 años que no jugaba y el cambio que he notado es espectacular. Me encanta. Y luego el Heroes of the Move, que es pues una especie de plataformas en el que han metido ahí Jack, Duster, Ratchet, Clank, Sly, eso Bane, está bien, Lane, hay protagonistas sí, de... Mira, bastante ufano, no está mal. Y ya pues dijeron todos los precios de PlayStation Move, pues algo que ya visteis, el Super Pack con el Navigation Controller, el juego de sport y la cámara son $99, o sea, todas las cosas con el PlayStation Move, las 4 cositas. Que no está mal el precio, 99€. Y también enseñaron todos los juegos que van a ser compatibles, como The Fight, Socom 4, Resident Evil Gold Edition, Heavy Rain, todos. El Dead Space Extraction, que eso está Dead bien. Dead Space también, que además el Dead Space Extraction tendrá como una pequeña exclusiva. El Dead Space 2 tendrá una pequeña exclusiva en PlayStation 3 porque tendrás el Dead Space Extraction cuando te compres el juego, la edición coleccionista. Y luego, nada, pues se pasaron a PSP, una consola que muchos ya consideramos muerta y que realmente, por el tema de la piratería, yo no sé cómo Sony sigue apostando por ella, porque es que apenas venden software. Bueno, ya has visto, Nintendo tenía el problema de la piratería y ya ha sacado la 3DS. No me extrañaría que para un Tokyo Game Show Sony enseñara su... 2011. Sony va a esperar a ver qué tal va el 3DS y va a esperar a ver qué tal va el iPhone 4. Va a copiar cositas, añadirá una cosa suya porque le apetecerá y en 2011, E3, tendremos la nueva consola. Es bastante probable. Sí. Bueno, enseñaron cositas de PSP, luego Little Big Planet 2. ¡Oh! Tras una hora y cuarto tienes el segundo O. Fue el bálsamo de la conferencia. Porque es que hubo un momento que salió el Kevin Butler, el tío ese de las presentaciones, hacer un monólogo en plan, somos jugadores, uy, que es un, vale, tío, en los vídeos haces gracia. Pero en serio, o sea, que es un E3, que es, o sea, incomprensible, la verdad, pero bueno. El Little Big Planet 2, la verdad es que presentaba muchas más posibilidades para crear escenarios, además había muchos minijuegos, que lo que nos preguntábamos, Maneo y yo, es que esperamos que no se centren tanto los minijuegos, que sea un poco 50-50, que también puedas crear más niveles. Y la verdad es que una de las mejores imágenes fue el Little Big Planet en modo red. Sí. Fue, la verdad, sí, una pasada. Sí, eso, red, un montón. Rollo R-Type también, o sea, la posibilidad ingente de minijuegos que se pueden crear con esta nueva entrega. Sí, señor. Y luego, pues, enseñaron multis con sus pequeñas exclusivas, el Medal of Honor, el Assassin's Creed, el Mafia 2, enseñaron también Gran Turismo 5, Infamous 2, dieron la fecha de Gran Turismo 5, 2 de noviembre. 2 de noviembre, fecha y no ya va a haber más retraso, según Yamauchi. Y como hay otro más, yo me partiré la caja durante medio año más. Y el Twisted Metal de David Jaffe. Muy prematuro. Qué bueno. Pero que ya tocaba un Twisted Metal. Sí. Porque a mí era una saga que me gustaba mucho, no sé, era chulo. Pero sobre todo, la bomba de la conferencia fue que no salió adelante Gabe Newell sí. A la conferencia de Sonic. Gabe Newell, ¿qué hace este aquí? A salvar, la conferencia. Porque este tío ha rajado de Play 3 lo indecible. Y de repente está ahí y además lo primero que dice es: quiero agradecer a Sony que no me hubieran dado un puñetazo en la cara por todo lo que he rajado de ellos. Y sí, o se sea, disculpó, además. Se disculpó, enseñó un vídeo cinemática de Portal 2, pero que bueno, ya han salido in-game. Y además diciendo que la mejor consola, la mejor versión de consola será la de Portal 2, que encima será la de Play 3. Joder. Muy bien, prima. La consola Portal 2. Y llegará Steamworks a Play 3, que a 360 no llega porque Microsoft no deja. O sea, Steam en Play 3, vamos. Oy. O sea, Bien, bien. A nosotros nos da igual porque lo jugaremos en PC. Bueno, pero... A los Xbox abre más las posibilidades del jugador. La verdad es que, fue un pepinazo. Y hasta ahí se quedó. Sí, o sea, realmente fue una conferencia flojita. Aún así, a mí el Move me inspiró más confianza que el, Kinect. Todo tengo que decirlo. Se ve más preparado, se ve ya más estudiado, con packagings y todo. Los juegos no solo se centran en chorrijuegos, hay algunos juegos, entre comillas, serios que lo aprovechan también. Lo veo más preparado. Kinect aún lo sigo viendo como un proyecto en el que los betatesters serán los propios usuarios dejándose 150 pavos por él, porque yo calculo 149 euros. Es que el problema es que es una tecnología totalmente nueva, la de Kinect. Sí. Es un gran riesgo. Microsoft creo que ahí se va a dejar el culo muy pelado. Pero bueno, da igual. Se acabaron las conferencias de las tres grandes. Ahora pasamos a comentar, si acaso, noticias del E3, en las que se sacarán algunas de ellas de las conferencias de Ubisoft, de Electronic Arts, Konami, etcétera, etcétera. Primera noticia de las noticias. Primero, detalles e imágenes de Devil's Third, lo nuevo del creador de Ninja Gaiden. O sea, el tráiler es la polla. Sí, así sí. Muy burro. El tráiler es como tráiler, ¿eh? Ojo, el juego, pues... tiene sus cositas, deja un poco de lleva un 10-15% de juego, hombre, le faltan 2 años. El juego no se puede juzgar porque es sangre y desmembramiento a saco, en plan shooter, tercera persona, rollo prototype. Pero el tráiler es la bomba y está súper bien hecho. Y eso... se notó que era burro, la verdad. Todo el tema de movimiento y sobre todo cómo estaba compuesto. Y la verdad es que el argumento también pinta bastante bien, así que a ver qué tal. De todos modos, ya han dicho que llevan el 5-10%, así que... todavía queda tiempo para ver lo que nos trae este señor. Y el juego para mí va a destacar en este 2010, aparte de Bayonetta, o sea, lo que va a destacar desde ahora. Vanquish respira esencia Resident Evil 4, según Mikami. Sí, lo que hay que comentar es que toda esta esencia no es porque el juego la respire en sí cuando tú estés en los mandos, sino de que parte de los desarrolladores que trabajaron para él en Resident Evil 4 pues están trabajando para él ahora en Vanquish. Y ya está. A ver, por el cierto, juego... en octubre, ¿eh? Pintón, en octubre, ¿eh? Yo pensaba que sería 2011, febrero... Además, ahí. Bien, porque esquiva a los Reach Call of Duty. Y se adelanta a Call of... O sea, esquiva a Call of Duty porque sale después, hay no, antes. Halo, y sale antes de Call of Duty, así que bien. Justo en medio. Y es oficial, esos rumores que se rumoreaban, valga la redundancia, con unas imágenes filtradas hace tiempo, pues se confirma Need for Speed Hot Pursuit, lo nuevo de Criterion Games, los creadores de Burnout. La vuelta de Need for Speed ha parecido que ya resucita nuestro Need for Speed de toda la vida. Y tiene una pinta brutal. Sí, creo, no mostraron nada, no sé si mostraron algo in-game, son más contrales, pero ahí estaba el tema de que, bueno, a ver qué tal realmente será resurgir de Need for Speed de una vez por todas. Siguiente noticia. Freeman, adelante. Ah, no, si quería que la dijera... bueno, la podemos Yuri. Comentar entre los dos. Mizuguchi empezó la conferencia de Ubisoft presentando su nuevo juego, que no se llama Red 2, sino que se llama Child of Eden. La verdad es que como experiencia colorista y por movimientos, cómo se veía, es muy, muy, muy parecido. De hecho, es casi un calco de Red 2, solo que con formas muy distintas. Y veíamos al señor Mizuguchi moviéndolo con sus manos, ya unos guantes blancos, en la que deslizaba el objeto principal por el escenario con sus manos. Al principio se dijo que solo que iba a ser exclusivo para el Kinetic de Xbox 360, pero más tarde comentó el propio Mizuguchi que se podría jugar con el mando normal como toda la vida, cosa que yo al menos agradezco porque me fijé en algo y es que vi que te limitaba muchísimo el moverlo con las manos, porque yo, por ejemplo, cuando juego con el mando me muevo, pero al detectar tus movimientos lo vi muy parado, en el que solo movía las manos y me pareció como muy estático. Entonces, una de dos, o mi visualización fue mala o realmente es así. De todos modos, se agradece que se pueda jugar con estos dos modos. Además, se podrá jugar en 360 y PlayStation 3. Grande. Porque aunque bien. Lo anunciara con Kinect, estará disponible para ambas plataformas. Pero sobre todo de Ubisoft, la cosa a tener en cuenta fue el anuncio de Rayman. O sea, grande. Rayman Origins. El Rayman de siempre. Es pero además con una estética y cómo empezaba el tráiler, de verdad, o sea, es brutal, es verlo en movimiento y gana una barbaridad. Nos sacó una sonrisa a todos. En serio, o sea, un anuncio inesperado y la verdad es que tremendo, tremendo. Que se me olvidaba, sí que se enseñó algo in-game que he comentado que no, del Need for Speed, de nuevo Need for Speed, se me ha ido también la flapa, claro, ¿no? Sí que se ha comentado algo in-game. Esto no lo había visto yo. Pues yo no me entero de lo que decís. Bueno, que eso, que lo tenemos 16 de noviembre, ¿no? En principio. Sí, ahí. Así es. Breve, Ninja Gaiden tendrá su juego en Nintendo 3DS. Sí, es lo que hemos comentado antes y tiene... A ver, es que se han enseñado 3-4 imágenes. Es que hay Star Fox, hay nuevo Zelda, el Resident Evil. O sea, la verdad cositas, es que están saliendo bastante cositas para 3DS. Ubisoft presenta Energy, un juego para relajarse controlado por la respiración. Sí, es un juego que de primeras dices, pues yo para qué quiero esto, pero es que es un no es para ti, no me lo critiques, porque es que como idea es brutal. Tú te pones lo como el Vitality Sensor, pero de colorines y más chulo, de Ubisoft, te lo pones en el dedo y controla tu respiración y a través de tu respiración pues el personaje va haciendo un recorrido determinado. Un personaje muy infantil y muy colorista. La verdad es que es un buen aparato para implementar a personas nerviosas o mayores o etc. Claro, esto para un centro psiquiátrico, para un asilo o para demás, es brutal. O sea, es brutal. A mí me pareció una idea de verdad acojonante. No es para gente que, o sea, seguramente nosotros no lo probaremos, pero a mí esto me lo enseñan en una campus party. Y digo yo, joder, qué grande. O sea, en serio, son este tipo de cosas que sí, que son novedosas. Kojima Productions trabaja en un tercer y misterioso título. Bueno, misterioso ya no es, que es Metal Gear 3D. Ah, o sea, no lo sabía. Metal Gear de... Tampoco lo sabía. El 3DS, el de... Ah, vale, el de 3DS, okay. El 3DS, no, que es el remake de Metal Gear Solid 3. De ahí el titular, todo lo que se pensaba que era, ¿no? ¿Va a ser un Metal Gear 5 para 360? No, fue este Metal Gear para 3DS que se ve. ¿Sí, no? O sea, se ve, sí, o sea, sí, es se más ve. Mejor que el Peace Walker tampoco. De PSP y mejor de PlayStation 2. ¿Qué van a hacer con la 3DS, madre mía? Vimos pues imágenes. HDMI y conectarla sí, a la tele. Sí, sí. Y jugarás en vez de la Wii, pues con la 3DS, como se ve mejor. No, la verdad es que no deja de ser un refrito y a mí personalmente... O sea, jugarle una pantalla al final de Metal Gear 3 con 5.1, esto no te lo sustituye una 3DS por bien que se vea. Ya. O sea, las cosas como son. Pero bueno, hay mucha gente que no lo jugó, lo va a tener y... Y pinta ahí, que supongo que no será el Subsistence, porque como no tienes doble... No, será la versión normal. Stick, claro. Será la versión normal y arreando. Ayam Alive, por fin, llegará la primavera de 2011. Todo el mundo se preguntaba dónde estaba este juego, que esperábamos que nos dijesen algo de él o nos mostraran algo, pero lo que han comentado, lo único que han dicho, es que llegará la primavera del 2011 para PC, PlayStation 3 y Xbox, lo que ya se sabía, pero de momento nada más. Y como ya anunciamos, primer tráiler de Super Scrabble Nauts, que saldrá en octubre. Grande. Es para verlo, simplemente sí, es para luego. Verlo y ver cómo se puede implementar. Se ven ya las mejoras, ¿eh? Un poco. Sí, a nivel sobre jugable todo, ya, sí, exacto, ya se ven. Me acuerdo de ti, Sam. Sí, sí, sí, sí. Square Enix anuncia Mindjack. Sí, es otro de esos anuncios que han pasado desapercibidos. Es un shooter tercera persona que podrás controlar la mente de los demás, que es un hostia. Esto me recuerda al Second Sight. Y podrás intercambiar como las mentes, podrás controlar, hackear las mentes de los jugadores y ellos también te podrán hackear la tuya y controlarte. La verdad es que poco se ha desvelado, pero como idea no está mal, pero es que sale en octubre. Y es que con la cantidad de cosas que salen en octubre, pues como que eso. La siguiente noticia que quería comentar es que Miyamoto ha explicado la ausencia de Pikmin 3. Sí. Vale, ha comentado por qué no estaba y ha reconocido que este no era su E3. O sea, que si lo enseñaba, como había un Donkey Kong... un Kirby, un Zelda y demás pasaría desapercibido y la gente no tendría los ojos directamente en él. Así que prefiere esperar el momento. Siempre lo ha dicho, es una niña bonita, así que quiere que la miren. ¿Da tiempo una más? Go on, Freeman. Y un anuncio que ha salido hoy mismo, que es que los creadores de Flow y Flower han presentado su nuevo juego, que es Journey. Una preciosidad. ¿Qué es? Las imágenes se ven en unas dunas, como si estuvieran en el desierto, y una silueta roja frente a ellas. Sí. Y ya está, no se sabe nada. Y a ver, sí, se sabe que tú, el jugador, volará, caminará y se deslizará por el mundo. Pero sí, yo, como si un día deslizarme por esos escenarios, yo apago, o sea. Una belleza, la verdad. Brutal, brutal. Y con esto, señores, llegamos ya al final de las noticias especial E3. Hacemos una breve pausa y volvemos para encauzar lo último del programa, el análisis de Super Mario Galaxy 2. Análisis de la semana. Super Mario Galaxy 2. Y estamos ya, señores, dentro de Super Mario Galaxy 2. Con una de las bandas sonoras más increíbles y mágicas, señores, jamás compuesta, de verdad, ¿eh? Hemos vuelto entonces al plataformas que ha revolucionado las plataformas como género videojueguil. Solo podía ser Mario, y a quien le pese, solo podía ser Nintendo quien hiciera eso. Lo siento por los segueros. Ya está, Freeman. Ya está aquí. Ya está aquí. Es... Bueno, va a ser, creo que hasta que acabemos, va a ser una retahíla de intentar definir Mario Galaxy. Nos vamos a quedar muy lejos, muy lejos. Nos vamos a quedar tremendamente lejos porque es que no hay adjetivos para... Para la vuelta a la infancia que supone este Super Mario Galaxy 2, es que... Y por la vuelta de tuerca que supone Super Mario Galaxy 2 a Super Mario Galaxy 1, señores. Además, es que es como que Mario Galaxy 2 sin Mario Galaxy 1 no tiene sentido, pero juntos aún tienen más sentido por separado. Son increíbles, solapados, ya es... indescriptible, de verdad. Es que lo mires por donde lo mires, es precisamente como la propia cámara del juego. Sí, da igual donde se sitúe, que siempre está bien puesta. Pues lo mires por donde lo mires, siempre encuentras... Joder, qué grande que es. Le va el dedillo a la frase de si dominas la luz, da igual por donde enfoques, ¿no? Pues Mario Galaxy 2 es eso, es la luz, realmente. Mires donde lo mires, es perfecto. Convertida en gravedad, o sea, es... Si dominas la gravedad, da igual dónde te pongas, que siempre vas a estar bien puesto. Pues Mario igual, es que es... Es que de verdad, o sea, vamos a seguir porque es que bueno, si no, vamos a intentar no decir eso más de una vez la palabra increíble, grande, fantástico, pero va a ser imposible, ¿lo sabéis? Va a ser que no. A mí me da igual, yo no prometo nada. Pero con Taldas, ya verás cómo la diremos un montón de veces. Y más siendo un juego que argumentalmente no aporta nada, es simplemente, no en el término malo de la palabra, es diversión. Diversión y ya está, sencillez. Donde las plataformas y lo ingeniosas que llegan a ser cada una de ellas, sorprendiéndote mundo tras mundo, es lo que da, por así decirlo, el peso a este videojuego. Ya comentó Miyamoto que uno de los aspectos, o quizá el único aspecto que no le había gustado de Super Mario Galaxy 1 es que tenía demasiado texto, que le cortaba el rollo, por así decirlo, que lo que quería era jugar a plataformas y ya está. Y realmente se nota esa disminución de texto en Super Mario Galaxy 2. Naturalmente tenemos una introducción, tenemos un contexto, pero es algo que se pone de forma introductoria, que además sirve de tutorial al juego para aprender los movimientos básicos de Mario y del entorno. Y ya está. Luego cuatro frases puntuales de vez en cuando y tenemos el típico mapa de Mario, que no teníamos en Super Mario Galaxy 1, para movernos en torno a las fases. O sea, volvemos un poco a esa tradición marcada por los 8 y los 16 bits de hey, quiero jugar un juego de plataformas y lo quiero jugar, o sea, quiero encender y ponerme a jugar. Punto. No me cuentes historias, porque sé que con lo que me voy a divertir de verdad, con lo que voy a volver a ser un niño, con lo que me va a sacar una sonrisa, va a ser controlando a Mario, va a ser yendo a una galaxia, no va a ser leyendo a Mario o leyendo la galaxia. Que bueno, básicamente la historia es la misma de siempre. La princesa le manda una carta para que asista a un lugar en concreto y una vez allí se da cuenta que la está capturando la misma persona, el mismo bicharraco de siempre. De verdad, qué inútil, la Peach. Sí, ¿qué digo yo? ¿El cartero no se lo huele? ¿No se huele el cartero de cada vez que le manda una carta cada cierto tiempo es para meterse en algún follón así? Y además es tan petarda que cuando está secuestrada le envía cartas de hola Mario, ¿qué tal estás? ¡Pero que estás secuestrada! Yo estoy bien, te echo de menos, es que te mando 5 vidas. Pero tía, que estás secuestrada, muestra algo de pesar, ¿no? Siempre tiene boli rosa. Yo creo que tiene el síndrome ese del secuestrador, ¿sabes? Que de tanto de secuestrada ya tiene un hacer con Bowser. Hombre, tú con Bowser. Hola cariño, ¿qué tal? Me gustan tus pinchas. Pero introduciendo en el juego, la verdad es que el primer mundo es como una película en la que te presentan, o una serie, en el piloto, en el que te presentan los personajes, pequeños detallitos, ¿sabes? Yo qué sé, el arma que coge el protagonista, o dices, eso, fíjate que le han enfocado a eso, eso es porque ya verás, en el final servirá para algo. Pues aquí te lo hacen, pero jugablemente, o sea, cada nivel te enseña pequeñas porciones, cambios de la gravedad, un nuevo traje de nube, pequeños detallitos, poco a poco te los van esparciendo para que luego los vayan desarrollando, profundizando y demás a medida que vas avanzando en los 6 mundos que hay, aparte de uno secreto. Que ojo, te los muestran de una forma en la que tú puedes descubrirlo por ti mismo o puedes leer cómo se hace. Que esto la verdad es que en el primero no pasaba, te comentaban todo cómo funcionaba. Aquí tienes pequeñas, por así decirlo, pequeños carteles donde te muestran cómo tienes que hacer tal cosa o cómo funciona tal disfraz o por así decirlo, cada objeto. O puedes descubrirlo por ti mismo y errar y volver a repetir. Realmente, esta gente son inhumanos. O sea, no solo saben diseñar mundos increíbles, incluso dentro de cada galaxia, encontrarte porciones de un nivel totalmente diferente pero que encajan al mismo tiempo, sino que, como bien comentaba Freeman, el ritmo de ir adentrándote en el juego es tan natural. Es como si te cogieran de la mano y te entraran a una orilla de la playa, pasito a paso de, es que está fría el agua, tranquilo, poco a poco, a medida que vayas dando cada paso, a medida que los pies se te vayan acostumbrando al frío del agua, cuando estés ya acostumbrado te darás cuenta que tienes el agua, que ya estás nadando solo y sin que yo te haya agarrado. Pues eso logra Nintendo con Super Mario Galaxy 2. Piececita a piececita, al final tienes ya un puzzle montado y es el que tú has montado sin darte cuenta, sin que te haya supuesto una dificultad. Es que el diseño de Mario Galaxy, tanto el 1 como el del 2, es tan espectacular que cuesta decir, ostras, esto que me has enseñado no me gusta, porque al fin y al cabo dices, ay, un poquito más, que hay ahí enfrente, ostras, un nivel más, va, a ver si consigo poder conseguir la estrella que me falta para desbloquearlo, porque hay algo que cada nivel te dice, van a ofrecerme algo nuevo, y narices, ¿quieres continuar? Son las tantas de la noche y estoy cansado, pero, ostras, esto no es nuevo, yo quiero adentrarme. Es como decías, te van acompañando, pero tú realmente también quieres que te acompañen. Te empapa de curiosidad constante. Y algo que me encanta de lo que habéis comentado es que estamos jugando con la gravedad continuamente y cada mundo es diferente, reacciona de manera diferente, ya sea por el material, por las plataformas, como sean, si está en el aire, si está en el agua, son diferentes y la gravedad va a actuar de forma distinta. Si es vertical, si es horizontal, si es un tubo, si es circular. El tubo que tenemos en la segunda fase, que es como un puzzle de piezas dentro del tubo de cristal, que está rodeado por fuera por balas. Es espectacular, o sea, yo me pasaba el rato cayendo, viendo cómo ellos habían pensado dónde podíamos caernos, de qué forma podíamos deslizarnos por ese lado, o cuando logramos un objeto nuevo, que es el taladro, que tenemos que ir pensando cómo rebotar, qué por ejemplo, bueno, con el taladro. O cómo llegar a tal sitio. Sí. Que figurémonos como si fuéramos, imaginemos una magdalena, ¿vale? Y dentro de la magdalena diferentes huecos donde hay pues estrellas, objetos que coger. Imaginaros que intentamos pinchar una de esas estrellas con un lápiz desde fuera. Pues tendremos que ir descubriendo a medida que pinchamos con el lápiz dónde están esos agujeros y dónde están esos objetos. Y eso está pensado al milímetro. Y es que te diviertes. Además, es que cada uno de ellos, es que ya lo veréis cuando lo probéis, cada uno de ellos se inventan una forma distinta de llegar al final de esa plataforma. Y todas... a través de los objetos, de la gravedad y del material. Es que el material influye muchísimo. Ya no solo el material, sino también el medio. ¿Sabes cómo te desplazas por él? Simplemente con algo tan sencillo que no te das cuenta la manera tan ingeniosa de la que lo han preparado. Por ejemplo, a no ser que te pares a pensarlo. Recuerdo un satélite secreto que consigues, del que tienes que cazar a un conejo. Un pequeño satélite con bastantes agujeros de agua, con arañas que se van desplazando, y el conejo te dice, que no me pillas, y claro, tú con el agua no te das cuenta que no puedes, pero luego te fijas que tienes un pequeño pulsador, y que si lo pulsas, coño, se hiela el agua, pero aún así no llegas porque resbalas. Luego te das cuenta que si agitas Mario los pies como si fueran patines y te puedes desplazar más deprisa. Esas pequeñas cosas son las que hacen grande a Mario. O por ejemplo, encontrarte con una plataforma en la que es toda recta y no hay nada más. Y dices, ¿pero aquí qué hago yo? Es que no puedo avanzar porque es que no hay nada más para saltar. Y encima estás flotando en el aire. Y de repente, como quien no quiere la cosa, te colocas encima de una estrella que tiene la misma textura que el resto de la plataforma, saltas y caes de culo. Y de repente pasas a la parte de la plataforma. ¡Qué grande! Y descubres que puedes seguir por diferentes caminos. Eso lo consigue Mario Galaxy 2 en cada momento. Todo esto que estáis diciendo... O sea, todo esto que ilusiona, que promete, que de verdad no tiene punto de comparación con lo que te encuentras más adelante. Sí. Es siempre un 1, 2, 3 escalones más, y a veces de repente. A veces, o sea, lo que tú creías innovador y original resulta ser una pequeña simpleza dentro de una estructura aún muchísimo mayor. Vamos, o sea, lo que imaginas, te das cuenta de que ellos lo han imaginado tres claro, veces más que tú. Claro, cuando tú por primera vez ves esas plataformas en las que cuando saltas, o sea, esas plataformas de color rojo, cuando saltas y haces el giro, cambian la bisagra en las que están colocadas y se convierten en color azul, dices, así que digamos que se desplaza la plataforma. Sí, pero cuando todas esas se intercalan con movimiento, gravedad, además los pequeños fantasmitas que se van comiendo el escenario, y con Yoshi, ya, o sea, es que ya... Es el punto, Yoshi. Es el punto, porque es que aparte de que Mario tiene pues el un traje punto. De... Este tema es brutal, es brutal. ¡Yeah! y parece ahí, yo me veo a Mario con un lazo ahí. Ranchero total. Luego comentaré algo que tenéis que hacer gracias a este tema. Luego ya lo comentaré en el apartado del sonido. Lo que comentaba es que Mario tiene pues el... Sonido no habrá apartado, esto es un coloquio de Mario, cariño. O sea, tú ves comentando. Luego ya me sí, meteré. Sí, o sea, es que no estamos haciendo... No. Hablar de, disfrutar hablar de Mario, sí. Como se ha de disfrutar. Es que sí, es que no se puede dividir en apartados. Y si se hace es realmente jodido. Pero lo que estaba comentando es que, claro, Mario tiene pues las diferentes características. El Mario nube, que cuando saltas y haces el giro dibujas una nube debajo tuyo. Eso es muy bueno, o sea, crear una plataforma en un juego de plataformas. Es espectacular. Sí. Y hasta poder crear tres nubes máximo. Porque nunca utilizas las tres, porque agachándote y saltando pues estás llegas más lejos. Llegas sí. más lejos en cualquier lado. Pero son tan lindas que las haces por verlas ya. Ese comentario no pongas caras, que soy de muy Freeman, ¿eh? Ese comentario. Verdad. Pasa que llevo un poco a saco. Pero bueno, luego tienes el tema de pues, la estrella de Mario y demás. Pero es que Yoshi también tiene las suyas. Con el controlador puedes apuntar a dónde quieres comerte algo, pero es que tienes... lo primero que te encuentras es como la especie de flor guindilla, que si Yoshi se la come, sale cagando hostias, vamos, corriendo le entra un montón. Sí. Que... Y entonces, como si fuera tirándose pedos y rojo, pues corre un montón y es una especie de carrera Sega Superstar de estos, pero sí. con una especie de Sonic Riders, algo así. Cuando se come el azul, ¿vale? Se infla como si fuera un y globo. Empiezas a subir como un globo soplando, plan. Sí. Aparte que lo mejor es que cuando coges a Yoshi por primera vez, un Yoshi. Sí. ¡Yoshi! Es que es el Yoshi de toda la vida. ¿Y el... cuando te pones encima? Eso, y la animación de cuando salta e intenta ir más hacia arriba. Bueno, brutal, pero el mejor de todos, que es algo acojonante y realmente impagable, y comento esta anécdota y acabo con Yoshi, es el amarillo. ¿Vale? El amarillo lo que hace es descubrirte plataformas que no están. ¡Es un gusiluz! Sí. O sea, es da luz, una especie de circunferencia a su alrededor que genera luz y entonces todas esas plataformas invisibles se iluminan. Pero es que no solo eso, transparenta las plataformas que ya están. Y hay un escenario que no voy a comentar cuál es, pero digamos que una plataforma es una chocolatina. Entonces tú, si te subes encima de ella con Yoshi verde normal, pues estás encima del envoltorio en plan chocolate y la barra roja y blanca y demás. Pero es que si estás con el amarillo, lo que se ve debajo no es el envoltorio, sino es que son el chocolate blanco y negro dependiendo del envoltorio. Y a ver, este ejemplo, como este... ¡Hay miles! Hay un montón, pero de verdad es que es un no parar. Y ya ni os digo en el mundo secreto. El mundo secreto ya es un... Que joder, que es que hay un homenaje hasta... Bueno, aparte de que hay un homenaje a Nintendo 64, hay otro también a Super Mario World, de verdad. Es que es... Y a Mario Bros. 1. Es que es son que sonrisas constantes, ¿no? Nos convertimos en sonrisas, Totoro. Aplausos, realmente... Es una gozada. Aparte es un juego que de verdad hay que compartir. O sea, hay que jugar con alguien. O sea, para que esa persona sonría y para que esa persona te vea a ti sonreír también. Y ya no solo eso, sino anteriormente, en el primero, si jugabais dos personas, la segunda persona que no manejaba a Mario, simplemente movía la estrellita y podía coger las estrellas que estaban por el escenario. Pero ahora no. Ahora el poder que tiene el segundo mando es mucho más fuerte y más responsable de lo que tenía el primero. Ayer estuvimos jugándolo, Maneo y yo, y al principio como que nos peleamos por llevar a Mario. Fue un no, lo llevo yo primero, no, lo llevo yo. Y otro, joder, tengo que llevar yo al segundo. Pero luego, cuando descubrimos lo que hace el segundo, como que le cogimos un cariño especial. ¿Y qué hace el segundo mando? Pues lo que hace es, además de recoger las estrellitas y ayudarle a recoger las monedas, puedes parar, agarrar a los enemigos y mantenerlos parados. Algunos, no todos. No todos, exacto. Para que llegue Mario y los destruya. Pero más tarde descubrimos que también podíamos destruirlos nosotros agitando el mando. Los mantienes cogidos y agitas el mando y los los destruyes. Además, en diferentes puzzles puedes ayudar a abrir cajas, a destrozar según qué objetos, etcétera. Es decir, ahora las dos personas que juegan se lo pasan igual de bien y le coges el cariño tanto a Mario como a el personaje que quieras escoger. Nosotros escogimos una estrellita, pero puedes escoger diferentes tipos de icono. Es decir, se lo van a pasar bien tanto el jugador 1 como el jugador 2. Y como ha dicho Sam, compartes tanto las risas como el juego. Yo pude tener esa experiencia de compartirlo y fue impagable, de verdad. Además fue empezar el juego compartiéndolo, que es aún más bonito, y fue espectacular. Os agradezco mucho haber tenido esa oportunidad porque ha sido increíble. Nosotros realmente no parábamos de gritar, de sonreír, de decir mira esto, mira lo otro. Es que no parábamos de sorprendernos una tras otra. La verdad es que es un juego para compartir. Y es que si encima juntamos todo esto ya con la increíble banda sonora, ya es que es un apague, vámonos. Toda orquestada esta vez, toda, con temas que se usan, o sea, temas remezclados y reversionados del primer Mario Galaxy, algunos guiños de remixes de Marios anteriores como Mario World, por ejemplo, como bien comentaba Freeman, y luego temas nuevos, naturalmente, que los hay a porrones y cada uno con una personalidad con tanta personalidad como el propio escenario, con la propia galaxia en la que visitas. Eso es lo que quería comentar. Os quiero proponer algo, y es que si podéis, tenéis la oportunidad de jugarlo con otra persona más, desde el principio haced algo. Una persona que cierre los ojos y el otro jugador que se meta en un mundo nuevo, el que tú no sepas, e intenta por la música adivinar cómo es el escenario, qué tiene, qué escenario es, es decir, si es natural, si no es natural, si está en el aire, si está en el agua, y os prometo que lo vais a adivinar. La canción que estaba sonando antes, la sí. He comentado, la estaba escuchando, estaba girada y pensé, es madera, es como si fuera un rancho, lo veo tradicional. Que además es como un puzzle, vas levantando y bajando piezas y como si fueras un puzzle. Y las formas son súper tradicionales, es de madera, es como si fuera, es muy country. Gracias sí. A la música lo pude adivinar y te pasa constantemente. Si es rápido, sabes que va a pasar algo con la rapidez, como por ejemplo Yoshi cuando se toma la guindilla. La música va súper conexa a los escenarios y a lo que tengas que hacer en ese mundo. O sea, hasta ese punto llega la banda sonora, ya no solo por disfrute, sino también que tiene un porqué dentro de los objetos que te encuentres aquí. Está todo súper contextualizado y además es una banda sonora que te puedes poner de nuevo aparte y estés como estés, o sea, tengas un mal día, estés fatal. O sea, te pones la banda sonora y es que acabas con una sonrisa en los labios, acabas silbando, acabas tarareando, es terapéutica. Ya me pasaba con la primera. Y con la segunda, tras escucharla entera para hacer la selección, la tracklist que hoy se ha escuchado en el programa, o sea, hubo temas que, claro, como que aún no había finalizado el juego, no había escuchado, un tema que sonará luego, que será el de cierre de programa, que tras escucharlo, debían ser casi como las 12 de la madrugada, o sea, empecé a aplaudir yo solo, pero aplaudir de verdad y decir, qué grande, como 5 o 6 veces, yo solo, aplaudiendo ahí, suerte que mi familia no estaba despierta. Pero es que fue un... Es que eso solo lo logra Mario. O sea, eso lo logra Mario. O sea, el devolverte la ilusión, el volver a sentirte orgulloso de ser un jugador, y de ser un jugador ya con experiencia, un jugador ya con edad, y volver a ser niño, eso solo lo logra Mario. Y además de seguir avanzando y avanzando, de perder la noción del tiempo, de que encima pierda... Este me encanta. De verdad, o sea, empezar el juego así... O sea, o llegar así y encontrarte y a los este champiñones. Tema, de verdad, es que es como que el cuerpo ya se te adapta con la música, al sillón, al sofá, donde sea. O sea, es que te dejas llevar y empiezas con una sonrisita, con un tema así y es, venga, a conseguir estrellas. Y sí, y quizá te consigues. Yo una vez que me conseguí, seguí 30 de golpe, que estuve jugando 7 horas seguidas. Pero así, pero sin más, o sea, y descubriendo y dejándote llevar por el aspecto visual. Y aquí además es el escenario de Mario, que es, digamos, la lama espacial que usamos para viajar, y tenemos un porrón de personajillos sí, que vamos conociendo. Tenemos, por ejemplo, es que lo quería comentar a raíz de los personajes, la traducción es genial, de nuevo, y mantiene muchas de las cosas que se encontraron en el primer Mario Galaxy, como el... ¡Me quiero poner como el Kiko! O el ¡mutación! Cuando se transforman las estrellas esas porque les das los destellos de los polvos pues de estrellas yo o algo. No lo he podido ver. Yo es que tuve que jugar a la NTSC. Claro, lo jugaste en inglés. Y es que ahí... Pues en serio, o sea, se mantienen muchas cosas. ¡Transformación! No, en serio, o sea, es genial. Me quiero poner como el Kiko. Sí. Qué lástima. Bueno, ¡tralarú, tralarí! Sí. ¡Me quiero comer como el Kiko! O, por ejemplo, también hay un robot en un... Bueno, ya lo veréis, esto no lo puedo comentar porque si no diría algo más. También el segundo mando, lo que quiero decir es que le puedo hacer cosquillitas a los personajes para que se rían. De verdad, es que es una monada constantemente. Y algo que quería comentar es que lo que estabais diciendo... Es un juego que te permite volver a ser niño sin que, sin que te des cuenta, sin que te sientas absurdo, ni sientas que estás perdiendo el tiempo. Sí, no. O sea, no estás jugando a un Madagascar o a un Planeta 51. Exacto, estás jugando a un Mario Galaxy 2. Porque no te trata como tonto en ningún momento, porque encima, aunque ya te hayas pasado del 1 y vengas del 1, te pones a jugar el 2 y podrías pensar... Esto ya lo he visto, ¿no? No, es como si de repente se te reseteara, pero a la vez tuvieras el recuerdo de haber jugado a Mario Galaxy 1. O sea, sería como un déjà vu dudoso. Sí, ¿yo he soñado esto o no lo he soñado? Sí, y claro, como no lo sabes, sigues descubriendo. Y además cabe decir que el juego, a pesar de lo que es, al principio empieza suave, pero luego es un reto de cojones. Ya pasaba al 1. A partir, sobre todo, o sea, digamos que hay un límite que está entre las 60, 85 estrellas. No es, voy a decir la de estos. Que es pasable. ¿Vale? No, hasta ahí es como que os encontráis como una cosa. ¿Vale? Después de esto, hay diferentes alternativas. Next hasta stage. Las 110, 130, entre esas. Y luego ya es hasta las 250. Y luego a partir de ahí son 240, que de verdad, todas las demás. Son, pero de verdad, son de hijos de la gran puta. O sea tú esto lo has diseñado para putearme, que sí, lo sé yo. O sea, estrellas que están debajo de la plataforma, que está a tomar por saco, que ni creías que se podía llegar y... De verdad, o sea, es... Esta vez sí, han añadido un poco de ayudita más a los juegos. El caso de que te maten mucho, puedas que el juego te lleve el propio personaje automáticamente al final, pero no logras la estrella en sí. O sea, solo logras pasarte el nivel y hacer un poco y el... Y que el propio juego viene con un DVD tutorial. Es un pasador automático. Ah, eso no lo he visto. Es un pasador automático, sí. Pero la cabrona te dice lo de la estrella más tarde. Sí, sí. Porque lo fuimos a probar en plan, a ver qué te ofrece. Y cuando ya te ha cogido en plan, te voy a llevar, te dice, pero que sepas que es de bronce. Y nosotros, ¡corre, mátate! ¡Que no quiero de bronce! En resumidas cuentas, señores, Super Mario Galaxy 2. No haría falta decir nada más si alguien ya oyera esto, porque ya en Super Mario Galaxy 2 ya está la definición de lo que hemos dicho en estos 25 minutos. Ya está. Es un juego que puede llegar a coger a los niños y a cautivar a mayores, pero por de igual, igual manera. Espectacular. Qué grande es, de verdad. En fin, algo por lo que realmente uno recupera la fe por momentos, sí. Señores, hacemos una breve pausa, volvemos ya para los últimos minutos que serán un poco reflexión y despedida. Iremos acompañados también de Mario Galaxy y nos iremos ya para cerrar la temporada. Hasta ahora. Con este magnífico reversión de Mario 64, fantástico, empezamos ya lo que sería un poco la reflexión y despedida, señores. Se acaba la temporada. Me acuerdo cuando suena esta canción en Mario 64. Por supuesto que te acuerdas, Yuri. Es que hay que acordarse. Hay que acordarse. Bueno, señores, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el rollo este de último nivel y tal? ¿Qué pasa aquí? Porque claro, la temporada se acaba y yo el año que viene no voy a estar. Yo no voy a estar, señores, en un 99,9% periódico hasta el infinito. O sea, mucho tendría que cambiar las cosas para que yo estuviera. Teniendo en cuenta que mi intención es seguir estudiando cuando acabe la diplomatura. Teniendo en cuenta que estoy asqueado del sector, estoy quemado del sector. De muchos estudios, de muchas distribuidoras, de muchos jugadores, de foreros, de oyentes. Estoy hasta el coño de todo, y eso que no tengo. Necesito desconectar por completo del sector, vivir en mi mundo, con mi gente, en mi cueva. Y olvidarme de esto. Y eso que este año, último nivel, he disfrutado como un enano. Me lo he pasado teta. Muy, muy bien me lo he pasado, a pesar de que ha habido programas que no hemos podido hacer. Y a pesar de que ha sido también un programa, o sea, una temporada accidentada por la famosa inundación. Me lo he pasado de puta madre. O sea, si no fuera porque quizá puedo seguir estudiando y porque estoy muy cansado de la mierda en la que se ha convertido el sector. Ha crecido demasiado deprisa para lo mucho que lo queremos y para lo mucho que queremos disfrutarlo como nos gustaría disfrutarlo. Y además, por la obcecación que tiene la gente en comerse la mierda que le ponen en el plato, como si solo hubiera esa opción en el menú. Entonces, yo estoy cansado de todo esto y es como una especie de pataleta, lo sé, lo admito. Pero necesito vivir los videojuegos a mi rollo, a mi historia, sin escuchar estupideces, sin ver estupideces. Y disfrutar de un juego como, por ejemplo, Mario Galaxy, siendo un niño pequeñito, con mis historias, mi gente y mis cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con vosotros, gente? Dudes, ¿qué va a pasar? Pues... También esto te la polla, hasta luego. ¡Grande, Manel! ¡Hala, vámonos todos! ¡Ese más uno ahí, ese más uno, grande! ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues Sam ha tomado la medida que más conveniente para él, totalmente, creo que es una medida muy sana. Otras personas pueden tener opiniones diferentes, pero es lo que ha decidido y cuando vuelva, volverá con energías renovadas. También mire del foro, lo aviso. Desapareceré al menos hasta octubre, mínimo. ¿Vale? Porque me iría muy bien para el reciclaje y quizás sí me ayuda a volver con ganas, al menos para compartir con demás gente los videojuegos otra vez. Todas, puta madre, Sí, lo supongo. Además, las personas que sienten algo con una pasión tan grande... Matiz, este es mi tema. Es para mí la hermana gemela de Wingardium. Sí, yo pensaba que ibas a empezar con este. No, es que la dejaba de hecho, para ahora. Cuando te estás enseñando, es, sí. Va a empezar con la Sabía versión que era la de Wingardium. Fluffy Fluff esa, no. Y es un hostia, pues no... La he dejado para ahora. Sí, vale, sí, mejor. Lo que comentaba, cuando alguien quiere tanto algo, en este caso los videojuegos, cuando ves algo que no te gusta reiteradamente, acabas Es que he perdido la fe en el sector y en no la gente, puedes, Yuri. No puedes ser, porque exacto. No puedo perder la fe en uno de mis mayores pilares de la vida. ¿Por qué? Porque es que esto Entonces, va a continuar. Entonces, o mato el mundo, que el mundo no lo puedo matar. Una Death Note. ¡Oh! ¡Para Reyes! Sí, por favor. Lo siento, algunos foreros van a aparecer también en bajo mi nota. Pide una bajo mi cuaderno. Lo que comentaba, que no podemos asquearnos de esto porque está creciendo. Vamos a ver mucha mierda, como comentábamos, es que hace un programa comentábamos esto. Entonces, tenemos que seleccionar. Y para seleccionar tendremos que ver mucho, muchas cosas que no nos gustarán. Pero aún tenemos que estar concienciados y muy zen. Así entonces, que, señores, vosotros estáis concienciados a aguantar un año más que he visto L3. No es que se espere un año muy espectacular. Yo no solo estoy concienciada, sino que tengo mucha energía por el año que viene. Porque este para mí ha sido mi primer año en los que he venido todos los programas, no ocasionalmente como años anteriores. Y la verdad es que a nivel personal yo soy muy exigente y creo que, al menos como Yuri, podría haber dado mucho más y quiero y deseo darlo en el próximo año. Así que a mí, año que viene, me tendréis en el barco acompañado. ¿Entonces habrá último nivel 5? Sí, habrá último nivel 5. Porque tenemos que llegar a los 6 como los, decía pues Jaciel. Lo de la sexta ya lo comentamos, que eso sí que ya se veía bastante. Lo de la sexta lo comentamos ya directamente. Sí, se puede aquí. Comentar, sí. Todos tenemos responsabilidades, tenemos estudios, tenemos metas. Y la verdad es que yo, por ejemplo, a nivel personal, sé que el año que viene sí podré estar aquí. Pero al próximo es muy dudoso porque falta de tiempo y se presentan nuevos retos que cumplir en la vida real. Empezarás una carrera, Yuri. Bueno, la empiezo el año que viene. Bueno, empiezas el año que viene, pero lo duro es... Es el siguiente. El segundo año. Entonces, ya lo dejamos muy claro, al menos las personas que queremos continuar, que el año que viene, digamos que tenemos manga ancha, tenemos tiempo para poder ofreceros programas de la talla de este año. Pero que sí es posible que sea la última temporada. Exacto, al menos a nivel personal es posible que sea la última. Así que yo pretendo dar lo mejor de mí misma. Pues muchísimas gracias, Yuri. Con eso solo nos iremos. Un apunte. Por supuesto. Espero que hayáis disfrutado con mi presencia aquí, que ha sido el primer año. Por supuesto. Espero que nada, que mi voz y mi presencia en esos programas os hayan sido de a gusto. Y el que no, Death Note. Pues Death Note. Decidme los nombres, pasadme la lista. Exacto. Así que nada, hasta el año que viene y disfrutad del verano. Jugad mucho, escuchad, leed muchísimo y ver mucho cine. Muchísimas gracias, Yuri, de verdad. Ha sido un placer compartir contigo esta temporada. Para de mí verdad. También, Sam. Muy grande ha sido, sí. En serio. Eras un toque que hacías falta en último nivel. Muchas gracias y un beso muy fuerte. Señor Manel, ens n'anem. Els últims minuts ja compartint junts. Sí, oh, se echaba de menos, ya lo echaba de menos cuando te fuiste. Fue un, ¡ay, ahora qué! Y ahora volver es un, pues sí, se echaba de menos. Pero bueno, llega el momento Y esta vez ha sido por segunda vez en tu caso y... no suele pasar así, que vuelvan grandes figuras. Oye, grandes figuras, dice. Madre mía, ya me gustaría. Siempre hay un adiós y mejor que sea pronto y en buen tiempo que no demasiado quemado de lo que sea. Y no precisamente por el programa, sino realmente yo le he pasado una temporada muy, muy buena. Desde luego. Y sí, siempre ha quedado el de este de... O sea, la siguiente... No puede haber, va a haber... Ah, siempre es el decir, hostia, me gustaría seguir, yo quiero seguir también para la siguiente. Eso es lo principal, Maneo. No me supone ningún inconveniente para la quinta temporada y, como decíamos, para la sexta sí que va a ser que no. También ya empezaré. Porque también empiezas a estudiar. Estudios. Y mejor pensar que la quinta va a ser la última y dar lo mejor, darlo todo lo que tengamos por ahí. Y disfrutar, no verla como la última, sino que verla como otra temporada más. Y ya llegará el momento de despedirse, cuando llegue. Y si no es la quinta, es la sexta, cuando sea. Muchas gracias, Maneo, de verdad. Ha sido también un placer compartir con una persona a la que además quiero muchísimo esta temporada, de verdad. Don, sí, un plaer. Un plaer. A tothom, molt bona nit. Y nos vemos ya pues, a la en octubre. En octubre. Disfrutadlo. Hasta luego, Manel. Señor Freeman, te dejo el último porque tú serás el que recoja el testigo, again. Sí, en probablemente. Yo les enseñaré a llevar la mesa a los dos. Harás bien. Tendremos nueva gente porque habrá nuevas voces, no seremos nosotros tres. Al principio, pues sí, estaré yo y es lo que comentaba Maneo y es lo que yo al menos quiero trasladar esa filosofía, o sea, el... Estar una semana pensando en el programa de la semana siguiente, currándotelo, pasándote el juego hasta el final, haciendo el guión, estando que el juego sea lo mejor representado posible y llegues aquí puteado y cansado, pero tengas que sacar el esfuerzo, eso se acabó la temporada pasada. Yo por eso estuve los dos primeros trimestres de este año desconectado. Yo este tercer trimestre, pues vienes, hablas, te lo pasas bien. Era la filosofía que quería implementar yo en esta más, temporada. Es más ufano, más relajado, que quizá hay gente que le gusta menos, le gusta más. Pues siempre puede va ser. A haber de gustos, siempre. Pero como nunca vas a contentar a todo el mundo, no pretendas contentar a todo el mundo y ya está. Yo por mi parte ya anuncio que volveremos con el análisis de Final Fantasy XIII. ¡Ese igual! No se salva! ¡Ese no se salva de la quema! O sea, vamos. Yo que ¡Corten! Yo que ¡Le voy a dar de hostia! No, no, es me coña. Me negué a analizar. Es coña, seguramente volveremos con Halo Reach, vamos que sí. Claro. ¡Vamos! Sale el 14, empezáis y no vengo yo solo. Así que, señores, de verdad que como decía Maneo, ya nos despediremos cuando haya que despedirnos. Esto continúa, ya os aseguramos que habrá gente nueva, con lo cual, último nivel sigue. Así que, a seguir caminando como Mario Galaxy 2. Un abrazo, Freeman, y muchísimas gracias por este gran tercer trimestre. A ti también. Por parte, señores, mi último minuto aquí en Último Nivel. Esta vez, imagino que sí, ya dos veces lanzar la toalla. Bueno, no, ¿qué lanzarla? Dejar la toalla en mi broche de oro. Ya supongo simboliza ya el final de mi camino en Último Nivel. Ha sido de verdad un verdadero placer compartir estos 6 años y medio, 7 años con vosotros en las ondas. ¿Quién sabe si algún día me volvéis a encontrar? Mis estudios próximos espero que me lleven a las ondas de radio, así que, oye, nunca se sabe. Sea lo que sea, señores, ha sido un verdadero placer estar con vosotros y espero que a su vez haya sido un verdadero placer que vosotros hayáis estado aquí conmigo. Para mí lo ha sido, para vosotros espero que también. Lo que sea será. Y lo que haya sido, ha sido. Señores, un fuerte abrazo.